Corría el año 2009 y los Monkees publicaban su tercer disco, Humbug. De ese disco esta canción, Cornerstone. ¿Tenemos pregunta del día? Sí, estamos hoy haciendo confesiones musicales. Si tienen alguna confesión que suene en la emisora chévere para poder poner esa canción, porque sabemos que sus confesiones sí se van lejos. Claro, sí. Están bien. Bien culposas. ¿Por qué? Sí. Porque la próxima semana es Semana Santa y porque Cata estará haciendo un especial de esos... ¿Confesiones? Culpas. Culpas y indulgencias, sí, perfecto. Sí, exacto. Sí. Se Fresneda, por ejemplo. Ah, dice, me sé completica la canción de Obsesión de Aventura. Ella hace la voz masculina y femenina. Esa es su confesión. Él. Camilo. Él. Camilo, son ¿cierto? Camilo Fresneda, un abrazo, sí. Fresneda, lo queremos mucho. Fresneda. Laura Franchi, dice que sí, ella también es amante de los Backstreet Boys. Ah, bueno, uy. Ese es su gusto culposo. Lida dice que sus gustos son muy variados, pero que su gusto culposo es el K-pop. Uy. No, cuidado, perdón, pero no se metan con el K-pop. Es eso complicado. No puede ser culposo. Sí, es no. Culposo, es culposo. A veces Jimin lo pone uno a prueba. Es culposo, por pero favor. El resto es chévere. Tres Ave Marías. Sí, sí, sí. Vamos. Por aquí dice lo que ha de ser será. Okay. Que su culto culposo es Ivy Queen. Ivy, la potra, la caballota. Es que la yo potra. Esa no es la potra, la diva, la potra. La caballota, la potra es Zaina. Pero es por ahí, es la misma raza. Casi, casi. Sí, se va por ahí. Mónica, por ejemplo, dice que Airbag es su... Airbag. Ay, so culposo. ¿En serio? Sí, bueno. Está bien. Está okay. Bien. Airbag es chévere. Dice... Caro Bravo dice muchas de Bad Bunny. Ese es su también. Gusto culposo. Muchas también. De Bad Bunny. Dice Kaiser. Hay muchas. Tienen ese gusto culposo el reggaetón. Dice: me gustan cuatro canciones de reggaetón y son las más vulgares. Nunca las he escuchado en radio, pero son mis favoritas. Está bien, hay que hacer esos ejercicios. Bueno, a seguir opinando. Confesando. Entonces. Muy ¿sí? bien, qué bueno que se confiesen. Sí. I know you're up when I Murder on the Dance Floor, Mañanas de la X, 103.9 FM, tecnología y nueve reglas para adaptarse a la nueva tecnología. Quedamos en... Quedamos en que cada vez es peor. Número cuatro. La que debería utilizar menos energía que la tecnología anterior. Sí. Lo cual, evidentemente... no se está logrando en estos momentos con inteligencia artificial. Al contrario. Recordemos que Ted Joy escribió esto con base en una serie de lineamientos que propuso un campesino de Kentucky. Sí. Y ajá. Con respecto a tener que comprar un computador en 1987, a este señor que le dijeron Wendell Berry, se llamaba Wendell Berry, le dijeron: compra un computador, hombre, para que organice todo. Y dijo: no, yo no voy a comprar ningún computador. Entonces la señora le dijo: hombre, eso va a mejorar su vida. Y dijo: sí, va a mejorar mi vida, seguro que va a mejorar mi vida. Y la señora le dijo: pero por supuesto que sí, hombre Wendell, ¿usted por qué no me hace caso? Le dijo: ¿es más barato que la máquina de escribir? No. ¿Que tenemos aquí en la casa? Entonces no. La señora le dijo: no, Wendell, pero bueno. Ah, bueno, listo, perfecto, entonces no es más barato. ¿Es más pequeño que la máquina de escribir? En ese momento no era más pequeño, entonces dijo: no, señor. Entonces, ah, bueno, listo. ¿Hace el trabajo mejor que la máquina de escribir? La señora le dijo: pero por supuesto, por eso lo estoy diciendo. Y bueno, le dijo: una de tres. ¿Utiliza menos energía que la máquina de escribir? Le dijo: no, no. Utiliza menos energía. Entonces, bueno, listo. Una de cuatro. Y la quinta regla de Mr. Wendell Berry, que dice Ted Joya en su carta de hoy, que utilizaría, que debería ser obligatoria de las innovaciones, es que si es posible, debería utilizar alguna forma de energía solar. Sí, entiendo. Y pues lo que dice Joya es que pues la inteligencia artificial... No lo hace. No lo hace. En estos momentos no. No. Bueno. La número 6, regla número 6. Debería poderse, toda innovación debería poderse reparar por una inteligencia normal, por una inteligencia ordinaria. O sea, tener un técnico que... Sí, una persona debería poder arreglar un aparato tecnológico, es decir, una pero de las si únicas... No, eso sí sigue, o sea, todavía continúa, que uno tiene que llamar... No, usted no puede arreglar un iPhone. Ah, sí. Ya te entiendo, yo como dueña del aparato Exacto. puedo arreglarlo. Y yo creo que muy rara Ay, vez no. un iPhone tiene arreglo. Ni siquiera lo dejan, o sea, tú Nada. Lo abres y hasta ahí llegó que las partes que no... Ok. Pues es que de ahí también viene la obsolescencia programada. A ellos lo que les interesa es hacer que sus equipos queden viejos cada vez más rápido para claro. seguir vendiendo. De acuerdo. Entonces no. Bueno, vamos a hablar con Camila Upegui de Inteligencia Artificial nuevamente. ¿Cuál es el experimento? Está diciendo Camila que va a ser un experimento. Puede salir muy bien o muy mal. No me asusten. Vamos, yo quería comprobar, verificar qué tan acertada es la inteligencia artificial. Okay, bien, ok. Entonces, yo quería ver primero, vamos a preguntarle a inteligencia artificial quién es Alejandro Marín. No, un momento. Ay, bendito sea. No. Preguntemos quién es Andrés Salazar. Bueno, ¿quién es Andrés Salazar? Preguntemos quién es Andrés Salazar. ¿Le damos algo más? O sea, ¿le agregamos el miente en las mentiras? No, pero podríamos decir... Pero tienes que explicarle. El locutor. Háblame de Andrés Salazar, el disjockey de la X más música. A ver, para empezar, para ponerle como un punto de partido. No creo que salga. No, yo no tengo nada que esconder. Es que no se trata... Es que puedo inventar. A ver... Bueno, a ver qué... A ver qué sale, a ver. Vamos a ver, y si están diciendo mentiras, ustedes dicen... ¿GPT? ¿Estamos en GPT o en dónde? Estamos en Gemini. ¿Qué? Ok, estamos en Gemini. Oh, my goodness. Entonces dice, Andrés Salazar es un reconocido DJ y locutor de la emisora La X Más Música 103.9 FM en Bogotá, Colombia. Es DJ, tiene varios programas en la emisora. Actualmente lo puedes escuchar en La X y en Sunday Funday. Muy bien. Oye. Su trayectoria, vamos a ver si le pega. Tengo miedo. Tiene más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación radial en Colombia, lo que lo convierte en una de las voces más escuchadas del país. Empecé a comenzó 5 años. Los 11 años. Es 5 mentira. Años en Radio Kids. Dice, es periodista con interés en temas musicales y culturales. Su gran pasión es la radio y la cocina. Bueno, está bien. Comérsela. Mira. Sí. Con la comida. Se destaca como curador de música. Oye. Especialmente de electrónica. No, mira. Ahora, espérate. Un curador de electrónica muy importante. Sí. Ahora, él es muy fan de Fred Again, de Jamie puede X. Ser. Entonces puede estar puede relacionado. Ser. Sí, especializado no soy, pero como Dayana, pero me gusta. Y finalmente dice, se describe como un amante de la radio, creador de entretenimiento y un recomendador de canciones perfectas para cualquier momento. Ah, web. Mira bien, tú. ¿Viste? Mira. Bien. O sea, le pegó un poquito. Sí. Lo de los 25 años no. Esa parte no, sí tiene problemas todavía. Bien. Pero estuvo bien acertado. Sí, está bien. Y amable, lo hizo de manera amable. Sí. Es que qué tal que salga uno. Es el nuevo escándalo, tiene esta, bendito sea. ¿Quieren que veamos Diana? Sí, todos. Escribe bien mi nombre. No, todos no. Yo no. Sáquenme de ahí. Conmigo ¿Quién sí no. ¿Quién es Diana? Rodríguez. Te represento. Rodríguez. Tu compañera. Dice cantante uruguaya. Te lo juro que dice cantante ¿Será? Uruguaya. ¿Será? ¿Tú ya lo hiciste? No. Ah. Vamos a ver. Poniendo a prueba en vivo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Ay. Dice, Diana es una reconocida DJ y locutora de la radio colombiana. Todos somos reconocidos. Parte. Actualmente sí, es bastante reconocido. Actualmente trabajando en la emisora La X Más Música, 103.9 en Bogotá. Es una de las voces principales de la emisora. Actualmente presenta el programa Mañanas X, de lunes a viernes de 6 a 11, junto a Alejandro Marina y Andrés Salazar. Mira. Vieron los involucro en mi vida. Sí, dice, también tiene un programa dedicado a la música electrónica llamada Residente X, que se transmite los sábados de 8 a 10. Por ahora va bien. Está actualizado. Sí, en este programa comparte su pasión y conocimiento por el género, presentando lanzamientos, productores, DJs y festivales relevantes a nivel mundial. ¿Qué? Ahora vamos a ver, ¿tú quién eres? Diana es una comunicadora social, periodista, productora, presentadora y realizadora con una amplia trayectoria en la radio colombiana. No dice años. No, ¿qué tan acertado fue? Sí. Bien. Hice todo eso. Inició su carrera en la 88.9 de la Superestación, donde desempeñó varios y diversos roles. ¿Cómo okay, la ves? Sí. Fue una figura clave en Radiónica. Ok. También trabajó en RCN. Sí. Pues está muy acertada. Oye, sí, ahí sí. Ha sido presentadora en ediciones de Festival Rock al Parque y jurado del Festival Altavoz de Medellín. Sí, ok. Dice, Diana es una apasionada de la radio, los libros y especialmente la música electrónica. Su habilidad como curadora de música electrónica la destaca como una DJ de radio con un gran dominio de este género. Ok, bravo. Mira. Ah, gracias, Gemini. Eres mi nuevo mejor amigo. Da un poco de miedo, ¿no? Te asusto, yo no sabía que tenía todo. A ver, Alejandro. No, a mí no, no, sí, a mí no. Y ¿por si qué? Alguna cosa inventas. Perdóname, Alejandro, no. No acepto. Con Alejandro no. Con Alejandro no. Pero sí. Tú, Camilo. Ah, bueno. Vamos entonces, con Camilo Peggy. Y sí, cuando claro, llegue Uri, hacemos Uribe, Uribe DJ. Pero Uribe toca DJ, poner Uribe sí, DJ. Claro, claro, claro. Porque nos vamos lejos. Yo propongo que a Uribe, que a Uribe DJ hablen con Gemini. Primero. ¿Antes? A ver, vamos sí, a ver qué dice mi. Ahora, no. No encontramos información. Ah, bueno, dice Camila Upegui es una periodista y DJ caleña que wow, trabaja en la emisora La X Más Música. Oye, súper actualizada. Sí. Dice, es una de las DJs de la emisora y tiene su propio espacio donde comparte su gusto y conocimiento musical. Mi trayectoria, dice Camila, es una periodista que siente una gran pasión por la música. Su trayectoria okay, incluye entrevistas a artistas de talla internacional como Charlie Puth, wow, Jason Momoa, Deadmau5 y Karol G, entre shh, otros. Ahí está. También ha realizado cubrimientos. ¿Entrevistaste a Karol G? Sí. ¿What? Sí, sí, sí. No way. Sí, cuando daba entrevistas. Ven, cuéntame. En Cali, eso fue antes de que ella... ¿Fuera es, famosa? No, estaba súper famosa, sino que okay, todavía no había como sacado a la luz su relación con Anuel AA. Cuando ella empieza con él... ¿El qué? ¿De quién? Ese era su novio de esa época, que era un cantante reggaetonero puertorriqueño. Sí. Y cuando él ya empieza, cuando ella empieza a salir con él, ya se acaban las entrevistas. Bueno, pero ya ahí no lo tienes, mira, en tu hoja de vida. Ahí ya está. Y mira, Gemini también lo ve como un logro, es ¿sí? verdad. Perfecto, ahí está. Muy bien. Sí, cuenta con grandes... Ah, bueno, cuenta con más de 10 años de experiencia en programas de entretenimiento. Camila vive y respira la música y le comparte esto a su audiencia. Ah, muy bien, me gusta. Nos queda entonces Uribe DJ, Cata Blanco, Alejandro Gary, Dani Galvis, Alejandro Marín. Sí, a mí sí no. ¡Mira! ¡Ay, Alejandro! Ve buscando no, y miramos. Bueno, vamos a, primero lo vamos a hacer una curaduría. Exacto. Uy, ¿qué es esto? ¿Jamie? Amigo, claro. ¡Qué canción tan bella! Sí. I know there's gonna be whatever you need. Ahí estaba Jamie XX sonando en las mañanas en la X, Diana. Señor. Imagínate que Alejo. Sí. Me contó que más de una vez, perdón Alejo, pero tengo que contarle a Diana. ¿Por qué? Más de una vez le rechazaron. ¿Por qué tenemos que hacer públicas estas discusiones porque, de amigos? Porque hoy en el Día del Amigo. Es porque verdad, así lo mandaron. Bueno, estamos cumpliendo a cabalidad. Bueno, no, pero sí pasó. Dice que me contaba anoche que una vez le rechazaron un besito por oler a cigarrillo. Es cierto. En las fiestas, y salía más de 5 veces a fumar, y ni las mentas ni los chicles le ayudaban a conseguir ese beso final. Horrible. Ay, no, típico de él. Sí, pero. Sí. Ajá. Lo bueno es que desde que se cambió a IQOS, ya hace un tiempo, así ahora es, le echan piropos a él porque obvio, huele muy rico y no a cigarrillos. Y es que cuando uno está pegado al cigarrillo, pues puede molestar a los demás. Es pues verdad, claro, totalmente cierto. Menos mal, ya Alejo comprobó el efecto IQOS, porque cuando usted, señor oyente, señorita oyente, hace el cambio, los demás lo sienten. Por eso, si usted es un fumador adulto, compruebe el efecto IQOS utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo, o visite una tienda IQOS, IQOS.com, o llamar al numeral 476 y conocer más sobre IQOS y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en IQOS.com/referidos. Recuerde que IQOS y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Need these beautiful things that I've got. El viejo Benson Boone con Beautiful Things en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cómo les fue en sus números de Stereo Picnic en Instagram, Cami? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Sí, la gente estaba muy conectada y la gente quería saber qué estaba pasando, aunque hubo mucha información, ¿no? Pero sospecho que a pesar de la avalancha de información, hubo ciertas personalidades en particular, quienes estamos en medios, que tuvimos un poco más de alcance. ¿No te da la impresión? Sí, sí, ¿no? Sí. ¿No crees que estar en radio, que estar en medios, te da una ventaja por encima del creador digital nativo? Sí, evidentemente. ¿Andrés? Claro. Sí, eso. Por ejemplo, la transmisión de Canal Capital tuvo que haberle dado una visibilidad muy importante a usted, ¿no? Sí, eso es cierto. Da un impulso, es una ventana más grande. Puede sí. Llegar a otros lugares. Yo tenía unos números muy pobres antes del Stereo Picnic. Ah, se subieron. Ah, muy bien. Se dispararon. Claro. Qué increíble. Yo pensé que iba a ser contraproducente tanta información. Porque yo me acuerdo que yo entraba y yo hasta te escribía, Alejo, que dije, estoy viendo lo mismo en diferentes cuentas todo el tiempo, me va a salir de esto porque ya es demasiado. Y mira que uno pensando que no, y sí hace, cumple su propósito, sí, y es sí, sí. Números. Y hay mucho, pues hay mucho consumo en cuanto a ciertas épocas y sí. Eventos, y la gente estaba muy, como tenía mucha curiosidad sobre lo que estaba pasando en el picnic. Creo que eso funcionó muchísimo. Sí. Bueno. Sí, estuvo bien, estuvo interesante esa marea. Sí. Una marea alta. Ahora hay que aprovecharla. Que sí. Continúe, que se ese queden. Ese es el gran problema, el enganchamiento. Quedarse ahí. Que queda uno como, bueno, toca mantener este número, ¿cómo hacemos? Toca seguir, toca todos seguir. Los días, porque si uno para. Los admiro por eso. Yo solté esa mano, te digo, es demasiado. Más noticias de música, Mañanas de la X, Camila. Regresa Joe Keery con nuevo álbum. Joe está de vuelta, en fin de semana promovió su trabajo. Ay, sí. Antes de su presentación en Coachella, y hay nuevo disco de Joe. Sí, yo tengo que decir que yo fui una de las personas que supo que Joe era Joe Keery, el de Stranger Things, tarde. Claro. Claro, yo no asocié. No habías asociado a Joe con Joe. No lo había asociado. Pero es chévere cuando eso pasa. Claro, porque fue como que, ¿qué? No, pero sí, además, no tenía ni idea que el man además tenía, era tan virtuoso y tan talentoso. Pues ahora llega con un nuevo álbum que está, bien. Además, dice él, inspirado en las épocas doradas del rock británico. Ah, bueno. Dio varios The Crux. Sí. Dio varios detalles, dice pues que él va a ser como un enfoque bastante experimental en este nuevo álbum. Ya lo habíamos escuchado con sus inicios, ¿cómo es que se llama esa canción? Con End of Beginning. End of Beginning, que a mí me parece, muy bella, ¿no? Es muy linda, sí. Es bien nostálgica. Y ahora él dice, bueno, pues voy a traer un poco de mi herencia o de la herencia de la cultura del Reino Unido. Y esto va a ser lo que va a presentar, ese nuevo álbum de rock que va a pasar por todo el mundo. Ayer lo escuché. ¿Y qué te pareció? Bonito. Me llama la atención una cosa, y es que, como dice él, que es el regreso pues a los 80, entonces... 70, 80 y todo. Mis oyentes más jóvenes, las personas que están entre los 18 y los 25 años, cuyo porcentaje, según las más recientes estadísticas de mi Instagram, alcanza... el 17% de mi audiencia. Ok. Está asombradísima con el disco. Todo el mundo, todos los pelados. Para bien. Las peladas, sí, claro, entre los 18 y los 25. Ya oyó lo nuevo de Joe. Entonces dije, bueno, sí, ya lo voy a escuchar. Me sentí a oírlo. Y me dio ternurita, Diana, dije, bueno. Pero sí sentiste algo de Beatles, de Pink Floyd, mucho. Queen. Ah, bueno, fantástico, lo hace bien entonces. No, no, claro, no, pero pues nada que no hayamos escuchado, es a lo que claro. Me refiero, ¿no? Pero eso también es lindo, porque también está curioso de lo que pasó antes. Claro. De la época dorada. Y no, a lo que me refiero es que me enternece como la juventud, y es, no importa cuándo oigas esto, ni cuándo leas esto. Hoy o en 20 años. Exacto. Mm. La juventud siempre se va a asombrar con cosas que ya pasaron, que ya se hicieron. Claro, claro, pasa mucho. O sea, a nosotros nos pasó. Sí. Nosotros, la mayoría de la música que escuchamos en la década de los 90 era una copia de la música que se había hecho en los 70. Uh-huh. La mayoría. Y pasa con Joe, pero el disco está lindo. Ay, qué bueno. Está muy lindo. Está bien. ¿Es corto, es largo? Ese disco dura más o menos unos 45 minutos. Está corto. Larguito. La percepción Alejandro. De los dos, ¿cómo cambia? No. Un disco corto, según estándares industriales, sí, media dura 35 minutos. ¿Eso no es un EP? No. No, porque un disco puede durar 35 minutos y tener 17 canciones. Qué increíble es. Claro. ¿No? Sí. Ya. Pero en estos, no, y en estos momentos no. Desde la época del disco compacto. Un disco de 37 minutos es más o menos un disco que no es ni muy corto ni muy largo. Ahora, y después de los 40 minutos es un disco largo. Y lo otro es, ¿escucharemos algo verdaderamente nuevo hoy en día? ¿O sí, diferente? Pero es que todo tiene inspiración también. Vea, yo le voy a hablar una cosa. Hágane, que Alejandro... A ver, cuente. Gracias a Alejandro di con una canción que venía buscando hace mucho tiempo. Sí. Que habla del hopcore. Sí, sí, el hopcore. Sí. Y es una especie de shoegaze... Con no lo-fi, espérate un momento, con ambient. Estuve, mira, me oí el álbum completo de este señor y es como un Explosions in the Sky, con es divino. Nunca había oído ese tipo de música de esa forma, inspirado hacia ese lado. Okay. Con unas guitarras divinas, las canciones son súper cortas, pero todo esto nació en pandemia. Y esto realmente para mí fue un descubrimiento... De algo nuevo, nuevo, sí, nuevo. Sí, lo sentí nuevo. Ya. Porque es como la mezcla de muchas cosas. Yo sé qué voy a hacer del shoegaze, ¿no? Pero mira que no tiene voz. Yo no entiendo por qué asocias el shoegaze. No, y estuve investigando, porque tú sabes que yo me meto en abro una puerta de obsesión. Sí. Y empiezo a buscar y a leer. Y una de las referencias musicales de él es el shoegaze. Uh-huh. Y el ambient. Es bonito. Y eso para mí fue nuevo. Y me gustó, me refrescó, porque yo dije, nunca había escuchado algo así. Uh-huh. Ahora es probable que salga Alejandro la otra semana a decirme, mira esto que salió en 1932. Claro, claro. Y sea es desconocido, eso. Más no. Pero es nuevo para ti. Pues es que yo siento que eso es la música, ¿no? Va transformándose, va creando siempre, pero hay una inspiración inicial. De ahí arranca todo. Sí. Sí, todo es un remix. En el caso de esta canción que pondremos al comienzo de nuestra siguiente hora aquí en Mañanas de la X, se hizo viral porque acompaña una serie de videos muy contradictorios en naturaleza y que están compuestos por un mensaje negativo que trae consigo. El meme es un mensaje negativo, siempre. El meme siempre es una desgracia, o un infortunio, o un accidente, o algún insulto, o alguna cosa. Y le ponen de fondo imágenes de... jardines. De esperanza. De flores. De esperanza, de felicidad. Entonces es un poco como burlándose de la del positivismo tóxico que ha poblado nuestras redes sociales. Uh-huh. Han notado esos... Sí, claro. Posts o esas publicaciones donde aparece una imagen de un paisaje precioso y de fondo una voz diciendo, tú eres el dueño de tu vida. Solo tú puedes lograrlo. Sí. Lo puedes lograr. Ser feliz no cuesta nada. O una taza de café, ¿no? Ahí. Un atardecer. Una persona tomando la mano de otra y diciendo, la vida es corta. Qué increíble. Disfrútala, vívela. Entonces, hay un meme muy famoso que dice que es un bus en Medellín. Sí. ¿Han visto? Sí. Es un bus en Medellín que se sube una señora y dice, parece que se acabaron los caballeros. Y el señor le dice, los caballeros no, señora, se acabaron fue las sillas. Y suena esto de fondo. Este es Flawed Mangoes. Es lindo. Se llama Flawed Mangoes, el artista. Ajá. Y la canción se llama, perfecta para el mareo, Dramamine. Dramamina.